A veces escribo cartas para no sentirme atado, para no aferrarme a remilgos que yo quisiera abolidos de mi vida, de mi vida. Y pinto de colores los sobres, en el remite soy un enigma. Espero siempre una respuesta para sentirme querido, como los niños chicos, como los niños chicos. Mensajes que llegaran, papeles envolviendo una piedra, mensajes de cariño que rompieran el cristal de mi cuarto. ¿Quién pudiera ingerir un fármaco precioso, convertir en realidad todos esos sueños? Cartas que me sé, cosas bonitas, como que vendrás a mollarme de contraseña en la madrugada, bajo mi ventana, que corriéramos campo a través, a la luz de los fulgores del alba, chispas blancas sobre el rojo violento. Y que hiciésemos cabañas en los árboles, en los árboles. Mensajes que llegaran, papeles envolviendo una piedra, mensajes de cariño que rompieran el cristal de mi cuarto. ¿Quién pudiera ingerir un fármaco precioso?